pastilla entera. Se siente con una pastilla entera. Se siente con una pastilla. Es un Quijote dormido, un caballero letargado, un marinero sin puerto, un trovador amordazado. Tu barco quedó parado, tus marineros en paro, tus poetas desterrados y tus sueños. Urbanos. Castilla entera se siente comunera. Castilla entera se siente comunera. Hola, buenas. Que aquí estamos otra vez en la Radio Libre de Coslada, en Radio Jabato. Esto es nuestra pasión y nada, a ver si os gusta. Hoy os adelantaremos canciones de... A mí esta canción no me gusta absolutamente nada. Un homenaje a los comuneros, para empezar. Que no creo que nadie aquí se atreverá a decir no nada contra ellos. No me interrumpáis, por favor. Vale. No, yo en contra de los comuneros no tengo nada. Ah, pero pues por eso. Y de Castilla Comunera tampoco. Bueno. Y como ayer fue 23 de abril, día de Castilla. Y de Aragón. Vale. Pues por eso hemos hecho este pequeño homenaje. Tú lo has hecho. Yo algún día voy a poner yo un homenaje. A lo mejor hasta lo pongo hoy si me caliento mucho. A un pueblo sometido. También. Al bueno, país lionés ese. ¿Eh? ¿A qué pueblo? No voy a decir nada. Así yo que creo que tienes que hablar más cerca del micro, Alvarito. Vale, es que joder. Póntelo más cerca. O sea que no puedo con el cable, no me da. Que yo os decía que íbamos a poner canciones del concierto del 5 de mayo, de los grupos que van a tocar y tal. Vale. Para que la gente lo vaya escuchando y se vaya enamorando. Y se muera de ganas de verlos en directo. Y de querer venir. Vale, pues muy bien. ¿Que empezamos con un grupo o ponemos otra cosa antes o lo que sea? ¿Empezamos con un grupillo ya o qué? ¿De qué? ¿Del concierto? Sí. Ah, ¿del concierto? Vale. Pues que era ya, yo qué sé. Vale, pues ¿por qué grupo? ¿Qué grupo? A ver, ¿por qué grupo empezamos? Urban 69, por ejemplo. Venga. Vale, pues Urban 69, punk rock desde San Sebastián de los Reyes. ¿Los habéis escuchado? Sí, ¿no? Poco. Yo sí, les he visto en directo, pero hace ¿sí? tiempo. Mucho tiempo ya. Pues que llevan la hostia de años tocando ya, ¿eh? Ya. Vale, yo los pues, vi también. ¿Dónde? Pues en la escuela taller, puede ser. Yo y tú, Ruth, seguro que también las viste cuando íbamos tanto al... No, a, ¿cómo se llama? A la sala esta al de grito. Sí, el grito, seguro que tocaron que alguna de las sí, veces. Porque... De hecho, sí, de hecho me suena a mí verlos también. No me suena a la escuela taller. Puede ser. Bueno, pues ponemos la canción que hablamos antes. La de lavado cerebral. Venga. Si la tiene que poner Alvarito, ¿no? ¿Tú la escuchaste? No. Pues ahora a ver si te gusta. Venga, vale, pues a vamos a ello. Venga. Enciende la tele para un lavado cerebral. El apocalipsis va a llegar tras una pausa de publicidad. En directo, bombardeo de la OTAN. Imágenes muy impactantes de la policía contra manifestantes patrocinadas por el mejor su habitante. Alabemos todos al nuevo Dios, compremos teles de dos en dos. Un buen ciudadano necesita información. Ahí es ten... Joder, siempre me pasa lo mismo, ¿eh? Urban 69. ¿Qué? ¿Ponemos otra cosilla? ¿Queréis hablar de algo en concreto? Pues... no. No. Tenía pensado hablar de un tema, pero mejor me lo voy a preparar. Es que, joder, es que yo vengo hoy con sueño, ¿eh? Es que esto va a ser los programas tan tarde. Sí. Por culpa del puto fútbol. Porque tú tienes un curso de no sé qué. Ya, pero yo os dije, y te dije esta mañana, a las 10 menos cuarto nos vemos en la radio. Pero no, y tú me mandas un mensaje y me dices, a las 10 y 40 si no hay prórroga. ¿Qué es eso? O sea, me estás diciendo que por el puto fútbol, tío. Si no hay prórroga. Si me pierden todo el partido, me lo pierdo, pero no me voy a quedar la mitad. A ver. Alguien que tiene el correo antimadridista siempre. Di mis datos ahí de... Nombre, apellido, dirección, DNI. Que yo que sé, que pone, que quiere poner. Seguimos ahora con los del concierto, ¿no? ¿Algo de concierto? Sí. O no, otra cosa, ¿no? ¿No habéis traído algo más aparte? Ahí. Venga, pon Fraga. Vale, pues Fraga, espera que ponga el CD. Después de. Que, ya ver, que no tenemos de nada de refugio. De pues. Joder, es que es una pena que pues no se Fraga, no, por lo no menos nos pudieran grabar el concierto del otro día de Zaragoza. No sé si fue boicot, porque se escuchan los otros dos grupos. Menos nosotros, que está en blanco toda la grabación. Que, bueno, pues Fraga, que tú no tienes la cinta. No, no tengo la cinta. Vale, ya la recibirás solo en tu casa. Estupendo. ¿Por correo? Por correo. No, joder, hermano. Ay, ¿por qué no? Ayer estuve leyendo... Si lo pagas tú, no te jodas. Esta mañana estaba leyendo el Rata ese. El fanzine Rata, sí. De una vez le llegó una cinta por correo, por estaba en la puerta de su casa, dice, y que le hizo una ilusión. Normal. Dijo, ¿qué es esto? Como un y bebé dice ahí que fue la luego puerta. La ilusión de su vida, que sacó el radiocasete, está a la calle a molestar a los vecinos con el puño de mierda. Porque... Por las calles de Avilés, sí. Creando el caos, joder. A ti igual, cuando abras... Bueno, si tuviese buzón y si tuviese... No, ya tengo buzón y llave. Joder, pero es que claro, vamos a ponerlo de un CD, del CD este, el primer Corpus Christi, que se hizo en Toledo el 24 del 6 del 2011. Yo estuve allí. Sí. Estuvo muy bien. No pude ver a todos los grupos, pero es que joder, es claro, dos canciones de grupo. ¿No, no tienes ni siquiera descargado el CD de Fraga? No tengo ordenador. Ya, bueno, pero a mí me parece que te lo, pues ya te lo pasaré yo. Estupendo. Se puede descargar de, creo que era la dirección, punradiactivo@blogspot.com. Es el blog de Fraga, este grupo de hardcore punk de Madrid. Y que aunque no tenga mucho que ver con refugio, ya que no tenemos nada de refugio, la voz, aparte, es la misma. Aunque sí, no canta, bueno, de la misma canta, manera, canta, para nada. Canta de manera distinta, pero sí. Sí. Y nada, pues, ¿qué canción quieres pues poner? Pues Policía. Solo hay dos. Solo hay dos. Vale, la Policía, que es la 5 de este CD, que en este concierto tocaron Uli Bastard tocó, no me acuerdo. Krusty el Payaso, Fraga, Regicidio, Accidente y Sudor. Pero es que no recuerdo que tú hubiera tocado Uli Bastard. Bueno. Pues quería poner luego una de ellos. ¿De quién? ¿De Uli Bastard? Sí. Vale, es del último CD, vale. Pues ponemos la canción de Policía de Fraga, que es la número 5. Estupendo. Uy, perdón, es el otro CD. A ver si... A ver si se oye guay. Es el CD 1. Pues venga. No, pues no... No funciona. No funciona. No sé por qué. Ya empezamos. Bueno, pues ponemos otra cosa y luego ya vemos por qué no funciona. Por no probarla antes de tiempo. Joder, venimos con prisas. Bueno, pero Fraga tiene... A lo mejor hasta esa canción está en internet. Que son tan famosos que le suben hasta... Fíjate. Hasta canciones. Lo voy a buscar YouTube. Por si acaso. ¿Que mientras ponemos otra cosa o qué? Sí, voy a poner yo a un grupo que traía que... ¿Os acordáis cuando puse a un grupo que se llamaba Incapaces, que cantaba una chica que eran de Gijón? Sí. Pues me escribió el otro día al correo un chaval que toca en ese mismo grupo, en Incapaces, y me toca yo mío, y me dijo tal, que muchas gracias por ponernos en la radio, no sé qué, escúchate esto, que lo quieren editar, que era un grupo que tenían hace años, que se llamaba Población Superflua, y entonces pues han cogido como canciones que tenían ahí tal, de grabadas de antaño, que no las sacaron, y las van a poner, las van a intentar ahora editar. Qué guay. Y me escribió y me dijo que si podíamos ahí ponerlo, que si me gustaba y tal. Y pues voy a poner una canción que es la 5, que se llama Conformismo Inducido. Estupendo. Así que a ver que si os gusta. Venga. Ahí teníamos a Población Superflua, que he puesto dos canciones seguidas porque en la misma pista está esta canción que se llamaba Conformismo Inducido y la otra que se llamaba Basta Ya, se llamaba la, y entonces iban seguidas. Muy bien. ¿Qué, me ha gustado? Yo no le he hecho mucho caso, así que no sé. ¿Qué ponemos? Pues los que trajiste tú. Ponemos a los Escarmento, que al final siempre me ha dicho de ponerlos y al final nunca los ponemos. Vale. Es un grupazo ahí de... Me intriga, ¿qué canción? He traído una, la ¿cuál? Segunda, no sé cómo se llama. Bueno, Visias Costas. Esa. Ah, ya sé cuál es. Y nada, son un poco como de ahí de Galicia, de Lalín, ¿no? También deben ser, como las últimas sacudidas. Creo que son de Lalín, sí. O no sé, y nada, punk rock. O de no, son de Don Ramiro, puede ser. No sé. Ah, no, Don Ramiro, no, joder, eso era Escacha, ¿no? No sé dónde son Escacha. Caso que están muy guays. Sí, están bien. Y encima está el último disco, está perfecto grabado. Demasiado bien grabado, suena... Demasiado bien. Suena perfecto. Nada, tienen... Yo este disco lo escuché... ¿Cuántas veces? ¿100? ¿150? ¿200? Está guay. ¿Hace tiempo? ¿Eh? Este te lo pedí hace tiempo. ¿Sí? De lo primero, cuando te conocí. Joder. A veces me lo buscaba, que yo no encontraba por ninguna parte. Es verdad. Pues yo me compré el primero ahí en el Potencial. Bueno, el primero, el segundo. El de, música, el de música antisistema. Y bueno, no estaba mal, pero este... Tiene hasta un videoclip, ¿no? Sí, pero no de esta canción, es de la de Seguiremos Siendo. Sí. Es bueno el videoclip. Sí. Sí, están un poquillo así. Yo es que lo de los videoclips, no sé. ¿Cómo? Están no atontadillos el cantante, así. Como atontadillos. No sé, que no se mueve así. Cara de un poco de abobado, así, pero vale, está guay. Pues el día que hagas tu videoclip, el día que hagas un videoclip, ¿vale? ¿Eh? El día que tengas tu videoclip antes en un grupo. Mira, yo digo eso porque siempre ha recibido críticas ese videoclip y yo sé todo el día poniéndolo, sobre todo de ti, Ruth. Pero es que a mí lo de los videoclips, en serio, no me es algo que... Uf. Hombre, en cuanto lo hacen un poco así... Profesional. Sí, no me gusta ya. Hombre, es que... Sí, cuando empiezan con el agüita, los polvitos y los efectos extraños... No, estos no, pero... Y las caritas, es que no sé, no me... No sé. No sé, pero vamos, que para gustos eso es algo, yo qué sé, que hagan lo que les dé la gana, ¿sabes? Claro. Que tú criticarás, ¿no? Claro, que yo criticaré desde mi puta casa como una maldita parásito. Pues nada, lo ponemos. Venga. Vale, pues muy bien, Visias Costas. A ver, sí. Ay. Qué bien pronuncia Jorge. Que irán matarme a golpes. magnífico grupo, los Escarmento, ¿verdad? Y canción, joder. ¿Qué canción te gusta más del disco, a ti? A mí esta. Sí. Bueno, es que casi todas. A mí todas. Ya, bueno, hay alguna un poco la más de floja. Punk Rock en la radio, a mí esa me encanta por la fuerza y el guitarreo. Hay alguna que más flojilla. Todas. Hay alguna a mí más la lentita esa ahí. me a mí hace todas. Casi llorar, y la última me parece brutal. Ya, pero por el medio hay alguna más flojilla. Para mí. Hombre, no porque sé a los ti... títulos ahora. Ya. Bueno, que yeah. Ponemos Fraga, que ya como el CD no funciona y vale, lo podemos sí, poner. Vale, que la de una que, canción que se llama La Perdiste. Sí, que Ruth la escucha y ha dicho, uff, esta canción es increíble, hay que ponerla. Mentira, pero seguro que lo diré después de escucharla. Pues nada, Fraga tampoco. Esperamos, vale, pues nada, va, venga, ponla. Aquí tenemos a Fraga. Hemos intentado saber lo que dice, pero no lo hemos conseguido. Este chico tiene la lengua, como se decía, totalmente. Tiene vida propia. Es que no vocaliza nada, el maldito. La verdad es que me hubiese gustado, luego, yo que sé, en casa, tal, escuchándolo tranquilamente, entenderé la letra y eso. Pero... Sí, sí. Si prestas ahí un poco ahí de oído, acabas. Y las letras. Bueno, luego, como ya lo descargamos ahora, te lo puedes llevar incluso. Lo malo es que hemos escuchado poquito la voz femenina, que era lo que quería un poco que se escuchase. Porque la gente escuchara un poquito cómo canta la cantante de Refugio. Bueno, canta bastante distinto el Refugio, pero bueno. Pero... Porque el estilo pero su timbre es bastante y su distinto. Sigue siendo sí. El mismo. Canta bien. Que... Y si no, como diga ese otra cosa... ¿Qué ponemos? Ponemos a... Me he traído un poco de hoy. Vale, pero vamos a poner algo del concierto. Pusimos antes a Urban 69 haciendo esa versión, bueno, que no sé si es la misma letra o simplemente han cogido hasta la letra de los Street Dogs. Y que, a ver, yo vamos tengo a poner... ganas de escuchar las Strange. ¿De Alge Strange? Pues mira, pues ponemos a de Alge Strange. No me que cansan, ¿eh? Pusimos una del nuevo disco. Sí. ¿Os apetecería escuchar una del primero? Venga, sí, lo escuchamos día y noche. Todos los días está con la misma canción. No, y él todos los días nos dice la misma canción. ¿No? Es un pesado, aunque le digamos otra va a poner esa. Sí. Pero que, a ver, ¿cuál? Eres un listo. Va, dime la Juventud. Que... Juventud. Mira, iba a poner... Eres un listo, efectivamente. Iba a poner esa, pero voy a poner otra solo por llevar la contraria. Voy a poner la de... Larga noche de rock and roll. No, es que no me siento identificado. Voy a poner Honor y Fidelidad. Va. Es... Va. Sí, temazo. Sí. Honor y Fidelidad. Yo voy, vale. Pienso cantarla. Vamos. Me vais a abrazar, ¿verdad? Cuando suene esa canción, por favor. Prometerme que la vamos a cantar a coro. Yo me voy a tirar desde el escenario de 4 metros que vamos a construir. Que Honor y Fidelidad. No, venga, pongo Juventud, va. No puedes soportarlo. Es más fuerte que él. Nah, venga, Honor y Fidelidad, voy a ser un nombre de palabra. Que... ¿Algo más que tenéis que decir de la Gestrem? Nada, que a ver si me contestan a los emails. Que bueno, no hace... No hace... ¿Les has mandado más emails? No. El Álvaro está obsesionado. No, para ver cuándo iban a venir para preparar una comidilla, claro. Y eso, yo qué sé, lo que dijimos. Y si sí, querían venir el fin de entero o algo, ya que se vienen para Madrid. Sí, pues por teléfono. Ya, el fin de semana que sale gratis ya... Que nada, yo tengo unas ganas tremendas de escucharles en directo. Muy bien, pues Honor y Fidelidad, que es la sexta del primer disco, que se llama Gugará, que no sé lo que significa, Gugará, la verdad. No sé, el otro día estuvimos leyendo las letras del nuevo disco, ¿no? Sí. Y son muy buenas, ¿no? Están muy guays. Sí, están muy guays, sí. Estupendas. ¿Te repartirán las letras durante el concierto? Les tenemos que decir, le voy a decir que a ver si traen un poco de material, que me lo han pedido, gente. ¿De Speed de Bilbao o cómo? ¡Qué gilipollas! ¿Alguna camisetilla o disco o algo? que por aquí no se consigue. Vale, pues Honor y Fidelidad de Laje Stren, ¿os parece? Venga. Estupendo. Teníamos, a ver, ahí teníamos, sí. Estaba diciendo que me encanta la manera de cantar que tiene. Sí. Sí, entre a mí me parece que jovial, las... así, y a la vez como dejado. Pero que... sí, como de, ¡buah, paso de todo! Pero canción, canto de puta madre. A que cambia mucho. Cambia mucho en cada canción. No sé, y luego yo veo los vídeos y siempre es el mismo. Espera un momento, espera un momento, deja hablar, que hablas muy alto ahora, espera. Me he emocionado, espera, me emocionado. Ahora. Qué majo eres. Que se nota mucho, ¿no? La diferencia entre unas canciones y otras, del tono de voz o de algo, no sé. Eso habrá quizás que preguntárselo. No es el mismo. Pero es que hay varios tonos de voz. La de Glory Days por una parte, esta por otra, y luego la, como la de Bardulia o la que pusimos la otra vez, ¿cómo se llama? La de Glory Days o la de... La de Glory Days es un tono, pero luego la de, por ejemplo, el último disco... Solo hemos puesto suyas en castellano, joder, las dos. Ya. Es verdad. Te las he puesto en euskera. Que ponemos otra del conciertillo, ¿no? Sí, Exaltados, ¿no? Pues, sí, del grupo de aquí del barrio, que nada, que ya le presentamos hace unos programas. Sí, no sabemos ya cuántos. ¿Y, nada, ¿y cuál vamos a poner? La de Sin Herida, yo creo, que es de las mejores que tiene. Yo que sé, a mí es que me gustan también todas, bastante. La verdad es que tocan bastante bien estos chicos. A mí me gusta. Y en concierto... muy, muy bien. El que se lo curra mucho. Sí. Y nada, pues la pongo ya, ¿no? Sí. Sin heridas. Vale, pues. Exaltados. Venga. Aquí estaban los exaltados. Muy bien. A ver, habla tú, Álvaro, a ver si el micro te va a funcionar ahora. ¿Qué tal? ¿Sí, no? Sí, yo creo que sí. Te voy a subir un poco más, por si acaso. No sé, vale. Tío. Que nada, que joder, estoy en serio, ¿eh? Soñando con el 5 de mayo. Lo malo es que a lo mejor tienes que cuidar a tu hermano. Bueno, mi hermano se puede venir a la barbacoa. Y ya estuvo aquí en su primer concierto de punk en este mismo sitio y sí, le encantó. Es verdad, ¿sí? Con un sí, año ahí, ¿no? No entró dentro, estuvo todo el rato a la puerta, pero ¿cómo bailaba el niño? Madre mía, en serio, ¿eh? Escuchando a Fraga, ¿eh? Y a Sin Talento. ¿Cómo bailaba? Bueno. Bailaba, pero que era para grabarle, te lo juro, le encanta. Joder. Y baila así con sus bracitos, así como si bailase pogo, es encantador. Pero él no había dicho que iba a la cresta. Ah, no. Sí, lo que pasa es que está malo y no quiero cortar el pelo, que llora. Muy bien, joder. Ya bueno, le... acabamos con el último. Con el último grupo de que va a tocar el 5 de mayo, aquí en el Barrio de la Estación, en la calle Isleta número 30, en el Centro Asociativo Barrio de la Estación. Metro, autobuses 281, 282, 287. 281, 282, 287. Y cercanías, San Fernando de Henares. Y, muy bien, Jorgito. No, importante decir para la gente de Madrid que luego hay. Y está cercano hay a las 2. Y hay posibilidad de volverse en transporte público, que hasta las 11 está la Renfe a un minuto o a sí, menos sí. Y aquí hay búhos y hay metro hasta más pico, tarde, que está aquí al lado sí. Y vamos, posteriormente, y después de acabar el concierto, habrá un concierto de Tócame la Polla sí, en un bar que está también a menos también de cabe la posibilidad de quedarse hasta las 6 hasta que abra nuevamente el metro o la Renfe, así que no hay, eso solo los... no hay excusas. Los y las vencedoras de la noche. ¿Te ponemos Play Ladies? Los héroes de la noche. Play Ladies. ¿Y tú no lo eres o qué? No, yo me voy a ir, nada más acabar el concierto, voy a recoger y voy a marchar para casa. ¿Por? No, porque se lo manda su su Biblia. No te jode. No, no sé, después de todo día va a estar bastante cansado. Por cierto, has hablado con... No te anticipes dónde a los hechos. Uy, ¿dónde van a dormir los Play Ladies? Yo creo que eso no son cosas para hablar por la radio. Creo yo, vamos. Llámame raro. Pero si crees que tú voy a hacer y no haces nada. Pero si está todo hablado, es que está todo hablado. Bueno, luego lo ultimamos. Que sí, por favor, Flying Ladies. Que ¿cuál ponemos? Vamos a poner, ya pusimos del nuevo disco y ahora vamos a poner The End of the Tactile Generation, que fue sacado en el 2006. Iba a traer el compartido con antibióticos, pero se me olvidó en casa, es que no traje CDs hoy ni nada yo. ¿Qué ponemos? Pues la de dicho. Demasiado Imbécil, por ejemplo. Venga. Pues venga, la número 5, Demasiado Imbécil. No sé por qué, pero hoy funciona el ordenador fatal. No sí. Se carga nada. No sé. Vamos a esperar, a ver. Que... Joder, es que hasta que no vaya esto. Bueno, no pasa nada. Ya está, creo que ya funciona. Que voy a intentarlo otra vez y si no, pues empezamos a hablar. Vale. De cualquier tontería. Venga, como siempre. ¿Qué os pareció esta canción? Cuanto más les escucho, más me gusta, sin duda, ¿eh? A mí me sin ha duda gustado alguna. Bastante, sí. No había escuchado tampoco este disco y... Claro, joder, lo tengo que pasar. Que habéis escuchado el último solo. Ay, suspiro, ¿eh? Suspiro. Ay. Que ponemos ahora, bueno, ya pusimos a Suadesi en un programa, pero el otro día en el correo nos mandaron el disco, el último disco... De Suadesi, que no ha sido editado, no fue editado ni va a ser editado. ¿Cuándo te lo mandaron? Es que estuvimos con ellos el otro día y se lo dijimos. Ah, vale. Por pues eso antes, cuando me lo decías, claro. Si es que yo creía que habías estado con nosotros, es que sí. Estuvimos con ellos. Ah, vale, como yo este fin de semana no estuve. Pues vale. Entonces me lo... Entonces. Se lo dijimos. Ah, sí. Vale. O sea, hablasteis con ellos y nos lo enviaron al correo de todos. Vale. Pues no lo habéis escuchado. No. Sí, yo vale, no lo había visto. Vale, pues. El disco yo creo que sigue igual, bueno, ya lo escucharéis y tal. Y según pone el correo, no va a ser editado. Y que eso a Desi murió ya para siempre. Les animamos con fuerza y ganas a que siguiesen o volviesen. Y nada, ¿no? Tendría que haber aprendido a tocar el bajo. Dicen que por ahora no, pero que a saber con el tiempo, que le da mucha pena que es su, yo qué sé, el grupo de su vida. Sí, de toda su juventud. Algunos estarán en otros grupos ahora y eso, pero vamos, es su grupo. Pero bueno. Vale, pues vamos así para poner así un poco, ya lo escucharemos, pero quiero poner ahí la canción que se llama ¿Quién eres tú?, que es la más corta y dura, Ana, 50 y pico segundos. Vale, ¿la has puesto por corta o por chula? Por corta y porque me gusta también. Y el estilo igual, ¿no? No cambia el mucho. El estilo durante el disco yo creo que sigue igual. O sea, de hecho, es que parece como una... como si hubieran cogido el segundo y este fuesen 12 canciones más del segundo. O sea, sigue igual, sonando todo igual y todo. Así que muy bien. Pues nada, ponlo a ver qué sí. tal suena. ¿Quién eres tú? Ahí teníamos, era rápida y concisa. ¿Que ponemos a los franceses? Sí, estos, yo había traído dos grupos ahí franceses de hoy y a otros ingleses a lo, también. Para si da tiempo luego les ponemos. A los Street Kids. Vale, ponemos de primero su disco a los Street Kids. Back in the Days de hace ya que, unos años. Sí, de, no sé, lo, 2000, del 2009. 2009 es, pone aquí, sí. Y que creo que lo dejaron ya. Sí. Creo que sí. Y se juntaron con... Tocaron en Orense esta gente. Sí, pero creo que lo dejaron y se separaron, no sé por qué. Ya han debido hacer otro grupo. Sí. Con gente de Marabouts y de... Pues no este sé. Disco también otro que lo escuché muchísimas veces. Sobre todo en el coche. Porque suena muy guay. Que... Y... Es que no sabemos ni de qué van las letras. Ya, pero... Es que a saber, a lo mejor son gentuza y todo. Son de París, ¿no? Esa sí, gente. Sí, porque hay una canción que se llama Skinhead de París. Serán del Sar París, supongo. Sí. Yo creo que sí. Van de eso, pero no sé. Pero sí, yo creo que sí. Legales, son bueno, legales, de Sarbi, ¿no? Eso sí son. Claro, y joder, si tocaron en Orense y tal, ¿sabes? No ¿Qué canción ponemos? Me he traído todo el disco, me da igual. Que... A mí me gusta la primera, es que a mí me gusta la tercera, todo, ¿eh? la que como se titula el disco, también está bien. Vale, pues ponemos como la que se titula el disco, la de Back in the Days, la cuarta. Vale. Vale, pues ¿algo más que añadir? Nada. No. Pues venga. La violence est toujours à bord. Seules les années ont passé. pues ahí teníamos a Street Kids. Vaya, es buena canción esta. Sí, sí, está, sí, chula. Que yo pondría los Marabouts. ¿Por? Por, yo que sé. Vamos a poner esto y luego los ponemos. Que no, luego, así no cambiamos, vale, de, pues, venga, estilo. Va. Marabouts, a ver, ¿y estos cómo manda son? Este chico, venga, va. Los Marabouts, sí. Pues otro de París, el mismo rollo, lo único que tienen saxo. Y yo qué sé, yo, es un grupo que está como pegando fuerte. Sí. Yo creo que sí, que suenan bien y están guay. A mí no los escuché ni nada. Hoy clásico así también, tampoco súper clásico de Cocker Parrer o Connie Reyes, otro estilo. Parecido a estos, el mismo rollo. Mm. Y guay, no sé. ¿Y esto qué? Bueno, un EP, sí, que... Por la tercera. Que es el... La Soupe Aus Tops. Sí, esa misma, lo grabaron en 2011. Y son tres temas solo. Ya. Y tienen otro disco anterior de... No sé, cuando lo grabaron. Y ahí yo, por ejemplo, hay un vídeo de... Una canción, vamos, un videoclip de que lo han grabado en 2012. Pero yo creo que el disco no sé si habrá salido, es un adelanto, no sé. No. Vale, pues vamos. Estos son de París también, sí, dijiste. Sí, ya te digo, sí. Del mismo rollo que Street Kids. A ver qué te parecen. Pues venga. Que vamos a poner un temilla de los Ugly Bastard, ¿no? Sí, a ver, sigue. Que nada, que os voy a leer la letra del tema que vamos a poner. ¿Qué se llama? Combatiendo el aburrimiento. Vale. Y la letra, pues, es así. Siempre la estás cantando todos los días esta canción, no sé. Sí. Creo que no, ¿eh? Pues la letra dice: combatiendo hasta el aburrimiento que produce esta ciudad, qué calor, qué frío en invierno no te deja respirar. Estoy harto de tanta prisa en el metro, solo vais a trabajar, no me empujes. Seguratas, policías y camellos se disputan mis ganas de matar. Y los findes, babosos en el metro, tribus urbanas combatiendo en tribunal, guiris borrachos a quien roban las carteras, yonkis en cundas que pelean por pillar. Luces, tiendas y farolas, prostitutas en montera, policías de mi edad, gilipollas entrenados en comprarse todo lo que huela a novedad. Estoy harto de los parques, de estos bares, de estas fiestas, de estas calles y de tanto subnormal. No sé qué hacer esta noche, no sé si irme para Getafe, para Atocha, para Tirso o para Tetuán. ¡Hala! Esta es la letra de Combatiendo el Aburrimiento y... de Uli Bastar, del último disco. Y a ver qué tal suena, la ponemos. Venga. Tengo que poner yo... Mierda, es que todavía no he hecho esto. Venga, pues la pongo. Vale, ya está. ¿Ya? Vale. Ahí tenemos a... Esta canción es increíble, ¿eh? Está muy chula la letra. Y la música es... Es brutal. Ahí a lo que tiene que ir. Es que esta letra no la puedes cantar de otra forma. Yo creo que no. Vamos. Que tiene que salir un compartido de Uli Bastar, se supone, con Skinhead, ¿no? No lo sé. Tú los conoces bien. Mírame eso, que como lo has cambiado. Vale. A ver, sigue hablando. Que no lo sé, que no tengo. Yo no conozco mucho a este grupo, les he visto alguna vez y eso. Pues sí, yo. Y los he escuchado. Sí, pero se supone que no al concierto que fuisteis vosotros de Skinhead, pues se supone que Skinhead van a sacar compartido con Uli Bastar. Porque el último disco de Uli Bastar dejaron los instrumentos de viento al lado, ¿no? Sí. Y se supone que ahora, pues iban a sacar el compartido. Se supone que habrá a lo mejor hasta algún concierto y eso de estos de presentación, algún evento. Yo hace tiempo que no les veo tocando, desde esa vez del dragón y después. Sí. Después yo no les he visto en carteles. Creo que no, he ido a ver. No han tocado, creo, ¿eh? A mí el concierto ese me encantó, ¿eh? Es que estaba llenísimo de gente, ¿eh? Ese día. Tienen una fuerza, transmiten una rabia y mucha fuerza, sí, no sé. Muy buenos. ¿Qué ponemos ahora? Ponte algo si quieres que hayas caído. Sí. Vale, pues yo, dejando la última canción que os comenté antes para lo último, voy a poner a dos canciones seguidas. Bueno, voy a poner primero, sí, dos canciones seguidas de dos grupos de Madrid, que uno es Necesita Mejorar y el otro es Chernobyl Kids, y está sacado de un disco que se grabó en directo en un concierto que fue hace ya bastante tiempo en el Coco, junto con Decisión y Necesidad de Luchar. Y creo que algún otro grupo por ahí había. Y voy a poner dos canciones de Necesitas Mejorar. Y, o sea, una canción de Necesitas Mejorar y la otra de Chernobyl Kids. La de Necesitas Mejorar se llama Una Sonrisa de Fuerza. Y la de Chernobyl Kids se llama Creer es la Clave. Así que voy a poner las dos. Porque yo no le... Bueno, a Chernobyl Kids les vimos ahí en el Coco, pero... Necesita Mejorar, no sé. Creo que ya no toca. No les he escuchado yo. Yo voy a hacer un grupo... Aparte de conciertos. Cuando traje lo de los argentinos. Sí, ¿cuál que es? Se llama similar. ¿A cuál es? A Necesita Mejorar. ¿Necesitas Mejorar? Sí. Pues ya me dirás, ya los traerás, a ver. Vale. A lo mejor me lo estoy inventando. Hola, a ver qué tal suena. Vale, pues voy a poner primero a Necesitas Mejorar, ¿vale? Vale. Venga. Venga. eres increíble, otra vez me sentí caer, te resbalé entre tus brazos. Todo el día me pregunta, que no quitan de suelo. Que se supone que espera mal de las cosas, porque nos rompemos una y otra vez. Que se supone que no debemos hacer, que no nos vayan a la lucha que se llame. Que se supone que debemos hacer, que se supone que debemos hacer. Cuando sientes de mi piel las rodillas y de nuevo te ves entre las cartas en el suelo. Asume las cosas porque te doy son latidos, pero que a veces se nos olvida que... Ríes y lloras, sonrisas y llantos, buenos y malos momentos. Así es la vida, así es la vida, así es la vida. Teníamos las dos canciones. ¿Que os gustaron? Sí. Chernobyl Kids ahora toca mejor, yo creo. No he entendido una mierda, pero... De la letra. Ya, es complicado. Y más aquí, que tampoco es que se oiga muy bien. Ya, está un poco... Pero bueno, sí, joder, Chernobyl Kids, ¿sí los visteis? Sí, yo creo que sí. Sí, en el Coco. Que ponemos a... ¿Querías poner a otro grupo, tú? Sí. Sí. Yo había traído... ¿Tú? Sí. Ah, creía que me hablabas a mí. Oh, tú. No, a ti, vale, sí. Yo iba a poner Sudor. Sudor. Sudor. ¿De dónde son esta gente? Yo no tengo ni idea. Bueno, la verdad es que me he leído algunas entrevistas de ellos, pero... De Toledo, ¿no? Toledo, pero no ahora, recuerdo ahora nada. Están como si fueran de Madrid, yo creo. Yo creo, porque vamos, están... Por lo menos dos de ellos creo que viven en Madrid. Sé poquitas cosas, la verdad, de ellos. Y tocan pues cada poquísimo tiempo. Están tocando por todos lados. Me gustaría aquí en Madrid, verles. En todos lados. ¿Nunca viste a Sudor? No. ¿No? Yo creo que no. Pues sí, iban a tocar el día 5. No, iba a tocar Nueva Autoridad, perdón. No, a Sudor no tal. Pero bueno, el que no podía tocar los dos grupos, así que... Pues ya me dirás. Bueno. Ponemos una canción que se llama ¿Quién ha puesto a los vecinos en mi contra? ¿Te gusta esa canción? Me encanta que solo con ese título ya me encanta, lo juro, es que es genial. No sé cuánto dura la canción. Es corta, es cortita, ¿no? Un minuto, estupendo. Y sale en el compartido con Crimen de Estado. Sí. La verdad, ya vuelvo a repetir que... No conoces nada de esto. Claro, no conozco nada, he escuchado solo, yo creo, esas dos canciones. Sí. Pues nada, vamos a ponerlas. Pues ya te pasaré. A ver qué tal. Venga. Ahí tenemos a los Sudor. Suenan... rápidos y concisos. Ya te digo, mola. ¿Qué nos decías de un concierto? Ah, al final ni me he enterado. Ah, vale, que el 12 de mayo, que tocan en la Escuela Taller, en el Mala Vida Fest, que creo que es una distri, que en un festival, la banda del Destierro, Proyecto Costalamus, Buscando la Basura de Tus Recuerdos, que son las versiones de Pun de Móstoles, y desde Alcorcón un grupo que se llama Score Grupo, que hacen versiones de Scorbuto. Joder. ¿Qué os parece el nombre de Score Grupo? Una mierda. Ya, lo siento, pero concierto lo siento. Tiene buena pinta. No, sí. A mí me han preguntado qué me parece el nombre de... Ya. Y luego, por otro lado, también decir lo del Festimap, que es en Móstoles en la Casica, que el sábado 28 de abril, o sea, este sábado que viene, desde las 12 de la mañana hasta la 1 de la madrugada, que tocarán Duelo, algunos que tocan en Decisión, Cavernícolas Terrier, Complot Soviet, Última Esperanza, Hard Drugs Abused, Perras Salvajes, The Grow, Camino a la Perdición, Chimpancé, Against the Spirit, Bechas y 05. Joder. Todos esos grupos tocarán el sábado 28 de abril a partir de las 12 de la mañana. Y el lunes 30 habrá tarde, la llaman tarde artes escénicas a partir de las 6 de la tarde, que con magia con el mago Fran, actuación teatral Un Mundo de Juguete, danzas malabares y telas acrobáticas con el Circo del Coco. Y que también este viernes había otro concierto, ¿no? Por ahí. Así ya si hacemos un poco de concierto así. Este tal. Viernes es el de la Sala Charango, ¿no? El, sí. El Pim Pam Pum. El Pim Pam Pum. Que tocaba Tospac, Proyecto Costradamus. Aversión, Spidiflotes. Agresión, Spidiflotes. Y yo creo que ya. Y eso es, la Sala Charango es San Sebastián, San de los Sebastián Reyes. De los Reyes. Y cuesta 10 o 12 euros por ahí. 10 y 13 creo eran, ¿no? No sé. Algo... Me han dicho de ir. Pero no sé, a ver. ¿Tienes dinero para ir? No mucho. Estás pelado. Y hay que ahorrar para el siguiente finde. ¿Para cuál? Para este. Para el concierto con Lada. ¿Ya es este fin de semana? No, el siguiente. Claro. ¿Para qué tienes que ahorrar? Para gastarse las perras aquí, tomando algo. ¿Ah, tú vas a pagar? Claro. Pagaré algo y además... Yo tenía pensado beberme 100 cervezas yo solo y no pagar ninguna. Y además la bebida, yo claro. Tenía pensado entonces tirarte al río. No me bebo ni una, así que tampoco... Pues... Morirías si te tirásemos al río, al instante. Al instante, no. Saldrías con otro brazo. Yo y cualquier persona, creo. Otra cabeza. Joder. Hoy especialmente huele muy mal, huele, ¿no? Fatal. Sí, hoy especialmente, siempre no, que venimos no, no, aquí no, huele no, a puta no, mierda. Pero hoy olía demasiado mal. Yo no sé. Hoy tenía un olor distinto. Un aspecto así más... Huele como a ocre, tío. Huele fatal. ¿Qué es el ocre? ¿El ocre? Sí. Un color, es verdad. Es verdad. Hostia, que me... A mí me huele, lo siento. Joder, Dios. Lo siento. Todo rojo. Pues me refiero a como a óxido, ¿sabes? Óxido, no creo... Bueno, es que... Yo creo que tampoco. Lo de ocre creo que no es la primera vez que lo digo, lo de huele a ocre. Es que tiene un color, el agua, si os fijáis, tiene un color entre verde detergente, verde esto de... Ya. ¿Sabes? Y si vas a ir por enfrente hay un vertedero y se queda. Y una obra, super una obra, obra gigante. Gigante. Pues si la obra es lo de menos, yo creo, No, pues está ahí todo como la escombrera y se, ya, ¿sabes? Pero como bueno, al lado. El olor viene de la cantidad de mierda que kilómetros atrás se le y echa. Hay patos ahí, tío. Pobres patos. Pues yo creo que hay tantos patos de la mierda que hay. ¿Tú crees? En los ríos sanos no hay tantos patos. Yo creo, en serio, Yo creo que se alimentan de la mierda. No sé, aún así, pobres patos. Sí, sí, aunque sean muchos. Si el otro día aparecieron por aquí visones americanos. Es verdad, tío, visones. Me dijo mi tío, que vio a tres. Pero es que eso, no ¿cómo puede ser? ¿Eso cómo es posible? Yo qué sé. A pues, saber. No sé. La gente lo soltará. Sí, pero que eso la ¿pero gente de dónde, no sacas tú, ¿de dónde sacas tú un visón americano? ¿Dónde sacas tú un visón? Pues de liberados o algo. Eso a lo mejor sí. Que han sobrevivido. ¿Sí, tú crees? Han sobrevivido. Es que ¿qué hace aquí un bisón si no, tío? ¿Qué explicación? No ya. sé. Un bisón americano. Joder, puedes traerlo aquí a Lenares. Ya. Creo que es la peor opción del mundo, Ya, pues... ¿Estaría mejor en un abrigo? No, no, joder. Joder, no me refería a eso. Me refería a otro río. ¿Sabes? Ya. Aunque a lo mejor han llegado aquí desde... Lo dejaron a lo mejor otro arriba. Río, a otro río donde se coman a la fauna autóctona. ¿Qué te parece eso? Pues peor todavía. No, no, bueno, sí. Pero no, a lo mejor es que bajan el río, no sé, tampoco sé cómo el no, hábitat de no, los bisones, ¿sabes? No, no tengo ni idea. Pues nada, que pasamos a la música. Yo he traído un grupo británico de hoy, así también muy clásico, tipo Cockney Rejects o así, los Hard Skin. Y nada, que... Los piel dura. Sí. ¿No? Son... Sí. Algo así, sí, o... Y nada, dos canciones. ¿Dos? No, que elijáis. Ah. Una que se llama We Are the Wankers. We Are, que, We Are the Wankers, que significa, que lo busque, nosotros somos gilipollas. Sí. Que responde un poco a, yo qué sé. A lo que son ellos. No, a las letras en general del grupo, que son... Pues, estupendo. ¿Y la otra? Haciendo el tonto mucho, vamos. Y la otra se llama... Desperation Street. ¿Desperation? Sí. Lo ponen mal el título, pero vamos. Vale. Así que... A mí me atraen los dos títulos, sí, pero... Sí, pero la primera me intriga demasiado. Sí. Pues ponemos... Nosotros somos gilipollas. ¿Pero que se refiere a los grupos que cantan sobre mierdas? No lo sé. O Hard Skin habla sobre mierdas. Sobre tonterías, sobre bromas, temas así. Sí, sí, eso. Pero hay ese es su estilo, o sea. Claro, hay una que se llama... Yo qué sé. Entonces están orgullosos. Canción, claro, canción de chorras, vamos. Hay muchas letras chorras. O sea, que la primera... O sea, que no es una crítica, sino que es una canción sin más. Supongo. Pues a lo mejor hay que poner la segunda. ¿Por? No sé. Porque no es una crítica. Porque ahora ya no me llama tanto la atención. Es un grupo chorra, de Skins. Venga, pues... Ya, los Skins... Ya, por eso que... No escuchémosla, a ver qué dicen. Bueno. Aunque bueno, en inglés. Tú tienes un excelente nivel de inglés. Sí. Siempre nos traduces aquí. Sí. Todo. Porque nosotros no tenemos ni idea. No es que ya tenga mucho. Nosotros no sabemos nada. Tú euskera, ¿no? Por lo menos pronuncias bien. Yo de eso vas, yo pronuncio fatal, tío. Pero un día ibas de eso. Pero que es de broma. Que yo digo... No sé, ahora no tengo ningún tipo de... Arty Flowers Brew Hearers. Es la canción que voy a poner luego. Pero yo pronuncio fatal. Bueno, que We Are the Wankers de Hard Skins. Venga. We're a bunch of decent blokes. Yeah, we can take a joke. And all you business doesn't do it around this night code. So what about the kids? I'm watching Muggy Boots. Cause we don't get a Muggy's good. We're in it for the quit. That's you want to. We are ¿Qué tal, Jorge? Ay, creo que lo hice mal, no sé por qué no bajaba esto bien del todo. Porque va eso a tropezones. Ya, tenemos un poco una mesa un poco... Aquí estaban los gilipollas, ¿no? Los Hardskin estos. Que ya no queda nada, pero yo antes de poner la última canción que os quiero, quiero poner una canción de un grupo que se llama Surf Nazis Must Die, que significa los surfistas nazis deben morir. Un grupo de a toda hostia, de hardcore a toda hostia, de esto que llaman ahí medio trascore o lo que lo llamen, de Alemania creo que eran, y voy a poner una canción que dura muy poquito, así que a ver si os gusta. Pues ahí teníamos a los Surf Nazis Must Die, que nos tenemos que ir yendo, ¿eh? Vale, pues pon la última canción que querías poner. Vale. ¿Tienes algo que decir? Sí, que el próximo martes haréis el programa, ¿no? No lo sabemos aún. No lo sabemos, iremos, os lo pensáis. Es que es el puente de mayo, si no sabemos qué vamos a hacer es aún. Es el día del trabajo, creo que no deberíamos hacer el programa, ¿eh? Pues, ¿cuándo? El próximo martes es 1 de mayo, Día del Trabajo, que habrá... De hecho, joder, no hemos buscado nada de manifestaciones ni de nada, ¿eh? Pues entonces somos sí que no, gentuza, yo creo que no deberíamos... No, no. Aunque esto no es en absoluto un trabajo. ¿Trabajo? ¿Esto lo cuento yo? Vale, bueno, sí. Y encima mejor que ni estamos por aquí, yo que sí. Yo creo que deberíamos hablarlo más tranquilamente. Vale. Vale, y si no, si lo hacemos a lo mejor en directo, a lo mejor grabado de algún día antes, que supongo sí, que no. Sí, hoy ya que hoy... Estas dos últimas... Esta y el pasado programa que... Como que lo íbamos a hacer en plan en directo, pero en plan a la hora que no tal. Porque a lo mejor ahora no creo que nos esté escuchando nadie, más que nada porque nadie lo sabe. Yeah. Pero bueno, estará colgado ahí. Ya el próximo, se supone que el próximo martes, si hay programa o no, será a las 9. Sí, pero ya el próximo, el plan, cuando todo vuelva a la tranquilidad, ya será a las 9 ya. Sí, entonces, porque ya no tienes ya, ya no curso, hay curso, ni... así que ya no hay, creo que ningún impedimento. Y vale. Que, bueno, que si no hay, como si no hay programa, lo hay, que recordamos lo del sábado 5 de mayo. Que no puede faltar nadie. ¿Nadie? Nadie. Joder, entonces nos vamos a coger, ¿eh? Bueno. Que a ver si se puede acercar ahí todo el mundo va al concierto, que joder, que esperemos que sea un buen día. Lo será. Eso esperemos. Y que yo quería poner una última canción. Que se llama Stigma, de un grupo que se llama mítico de Bilbao, los Creepbat, que con gente que ha tocado en 40.000 grupos también, y que yo los quería poner una canción del disco que tienen de Ideas de Frustración, y es porque aparte que esta gente, bueno, porque aparte que es una canción increíble, tiene una letra aún mejor, y sobre todo, bueno, creo que van a volver a tocar en junio, el 6, allí en Bilbao con los No Sé, un grupo, sí, No Sé, es que no conozco muy bien al grupo, un grupo de hardcore de Estados Unidos, rollo ahí, Strayeg y tal, y bueno, van a volver a tocar ahí, y que la canción se llama Stigma, y os voy a leer la letra, que es bastante larga, pero bueno, creo que merece la pena que esté aquí un minuto leyendo. ¿Os parece bien o mal? A mí me parece estupendo. Sí, no sé. No sé qué estás buscando, así que... No, estoy buscando porque el disco de Fraga, que hemos bajado, sí. Buscándolo porque se había perdido por ahí. Vale. Bueno, pues se entiende la letra, ¿no? ¿O se les entiende? Se les entiende, pero me parece que la letra bien, es buena claro. Para... Vale, pues léela. La letra se llama Estigma. Pues la letra dice así. La desviación en nuestra sociedad se ve como un cáncer maligno que se debe exterminar. Cortar de raíz para evitar la repetición de esos comportamientos. No hay perdón ni redención. Una sociedad basada en la coerción está condenada al fracaso. Sin remisión, nunca abandonar y siempre seguir directrices desde arriba establecidas. No hay perdón ni redención. Tras los barrotes de tu oscura prisión no esperes ver una luz. La escapatoria en una situación infernal. Reinserción, una ilusión. Tu paso por prisión marca tu vida, estigma indeleble. Ves el rechazo siempre a tu alrededor. Falsas esperanzas ceban tu frustración. No hay perdón ni redención, frustración. Tras los barrotes de tu oscura prisión no esperes ver esa luz. La escapatoria de tu situación infernal. Reinserción, una ilusión. No existe el perdón. Ves el rechazo siempre a tu alrededor. Frustración. Por mucho que intenten hacernos ver que las cárceles sirven para rehabilitar a la gente, la sociedad, la realidad es bien distinta. Una vez inmerso en el sistema carcelario, quedas marcado de por vida y eso es algo que nadie ni nadie te va a poner, borrar nunca. esto último que leí es la aclaración de que viene en el libreto, no es la propia letra. La letra es lo de arriba. Así que eso es la canción Estigma de los Creepat. ¿Qué os parece? Aterradoramente cierta. Y verdadera, ¿no? Bueno, pues para despedirnos ponemos esta canción. Vale. Es bastante larga, así que yo creo que la gente que debería ahí escucharla a ver si le gusta. Algo así, un hardcore así en plan... Algo que sale de lo distinto ahí con guitarras ahí que... No sé, no es nada convencional, yo creo. Un grupo que lo pegó muy fuerte. Pues dale, y nada, hasta dentro de 2 semanas. Sí, y nos vemos el 5. ¿Vale? Vale. ¿No dices nada? Es que me he quedado... ¿Por? Porque, no sé. ¿Qué? ¿La cárcel? Sí. ¿Te aterra? Me entristece y me enfurece mucho. Bueno...